Hemos comenzado con Ricardo Arjona, gran artista, presentándonos una nueva canción, repito, y la verdad es que siempre que reaparece este gran artista representa algo nuevo para la música, porque es alguien que no para de crear. Hoy, insisto, estrenando El amor que me tenía, un título que nos viene a decir que sigue pensando en el amor. En el Soho hay un café donde me escondo, y en París perdí el amor que me tenía. Recostado en el sofá de mi A pocos meses de lanzar la campaña Blanco y Negro y de una rotunda aceptación de su primer sencillo Hongos, con más de 30 millones de visitas o vistas en solo una semana, Ricardo Arjona se dispone a enfrentar uno de los retos más grandes de su carrera. Blanco y Negro son dos álbumes. El primero en lanzarse será Blanco, conteniendo 14 canciones grabadas todas en los emblemáticos estudios de Abbey Road. El disco completo saldrá exclusivamente en plataformas. En la plataforma ricardoarajona.com, en un sistema único de membresías. El lema de esta plataforma es: si antes era una locura adquirir una membresía, hoy es una locura no hacerlo. Soñar con tu cintura. En este mundo, una membresía representa la posibilidad de acompañar al artista durante la gira, de ser testigos del desarrollo de su trabajo de preproducción de la gira, incluso de la posibilidad de ser parte del staff. Además, solo ellos tendrán acceso a las 14 canciones testimoniales únicos del artista, preguntas y respuestas de fans con el artista en vivo. Vaya experiencia que trae esta producción discográfica que ve la luz hoy. No es fácil entender lo que no existe. Arjona lanza Blanco y Negro exclusivamente en su propia plataforma. Para que lo tengan en cuenta entonces, El amor que me tenía, Ricardo Arjona. Ya está por aquí con nosotros Liliana Lozano. Lili, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes donde quiera que estén. Cerrando la semana, lo hacemos con este estreno que además nos va dejando ver las nuevas fórmulas creativas con las que responde la industria musical a estos tiempos de pandemia, donde los conciertos todavía tendrán que esperar, y sin lugar a dudas habrá muchas cosas que van a cambiar en ese ámbito. Así que lo que está haciendo Ricardo Arjona es una muestra de todo lo que nos queda por vivir en ese ámbito. Además, Arjona con esta propuesta me hace recordar a J Balvin y sus discos de colores, ¿no? Morado, amarillo, blanco, y ahora llega Arjona. Blanco y negro. Blanco y negro. Se llega hasta la cumbre, ni te quejas de la lluvia y la sequía. Quizás quiero olvidar, tal vez quiero estar solo y dejar que el silencio se ocupe de mí. Y quiero vivir, no sé, pedirte perdón. Tal vez no quiero nada después, quiero todo después, ya no sé. Tengo un sueño otra cosa que no sea no soñar con tu cintura. La tristeza se me ha puesto vanidosa y me estoy acostumbrando a esta tortura. Mi nostalgia fuma porros en La Habana y en la Antigua aún da saltos mi pelota. Con tu nombre no se llena el crucigrama y el amor nunca es amor si no es idiota. Y quiero escapar, quizás quiero olvidar, tal vez quiero estar solo y dejar que el silencio se ocupe de mí. Hay un café donde me escondo y en París perdí el amor que me tenía. Ya hemos escuchado la canción una, dos y tres veces, lo suficiente como para memorizar algunas de las frases. De manera que damos paso al siguiente segmento en el Café Mañanero, nuestro comentario del día. Latinos FM 107.9. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. El gobierno aprobará hoy en el Consejo de Ministros el ingreso mínimo vital que pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Esta prestación llegará a 1 millón de hogares. De los cuales la recibirán este mes de junio unos 100.000. Y oscilará entre los 462 y los 1.015 euros, dependiendo de la composición del hogar. Es una buena iniciativa. Pienso particularmente que debió ponerse en marcha mucho antes. Mucha gente padeciendo, mucha gente necesitando este apoyo. Y porque una vez más también es cierto que España se ha vuelto a poner a la cola de Europa en ayudas sociales. Y me refiero a aquellos países donde ha golpeado durísimo la pandemia del coronavirus, porque todo esto es como consecuencia de la crisis sanitaria en la que nos encontramos. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que no es muy fuerte la hipótesis de que haya una segunda ola de epidemia del coronavirus a nivel mundial, si bien ha abogado por actuar como si fuera a ser real. Más le vale ser prudente. Es algo que le ha hecho falta al comienzo de esta pandemia. Y eso precisamente es lo que se le achaca, no solamente desde el contexto político, sino también la opinión pública. Porque una encuesta reciente a propósito de su gestión desaprobaba justamente su trabajo en el marco de la pandemia hasta en un 68% de los españoles. Estoy citando un estudio del Centro de Analíticas, si recuerdo bien. De manera que está latente la amenaza de los rebrotes o de una segunda ola. Los rebrotes, de hecho, ya se están dando. Por ejemplo, en Ceuta, aunque parece que la situación ya está bajo control. También en Lleida. El pasado 21 de mayo, coincidiendo con la norma ministerial que decreta la obligatoriedad de llevar mascarillas en España, un mensaje empezó a moverse por Telegram y WhatsApp. En un largo texto se explicaba cómo participar en un recurso contencioso administrativo contra esta ley. Se detallaba cada paso, su gratuidad, y se enlazaba a una web de la asociación que iba a llevar a cabo dicho recurso. El mensaje finalizaba con una frase determinante: me niego a no poder respirar con libertad y me niego a ponerme una mascarilla siendo una persona sana. Podría ser uno de los miles de reenvíos que aparecen estos días en internet, pero es tan solo la punta del iceberg de una nueva corriente conspiratoria que ha desembarcado en España. El negacionismo de las mascarillas es peligroso. Yo pienso particularmente que le están siguiendo los pasos a un gran referente en este sentido, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Si en algún momento, la semana anterior, se le alcanzó a tomar una fotografía con una mascarilla, y luego también es cierto, con la mascarilla en la mano, se negaba a aparecer en público, y hace 3 días se enfrentó a un periodista porque le estaba haciendo una pregunta con una mascarilla. El periodista, haciendo lo correcto, pues no se quitaba la mascarilla porque estaba en medio de un grupo de personas, entre ellos el presidente. Pero vemos la terquedad. Esto no es propio. A mí a veces me da la sensación de que Donald Trump no está en sus cabales. Yo no sé si el Washington Post, el New York Times, que le vienen atacando durísimo, lo están desquiciando un poco, pero esto es lamentable que esté ocurriendo con el presidente de los Estados Unidos, o que el presidente de los Estados Unidos esté actuando de esta manera, de una forma tan irresponsable. Recordemos todo lo que se ha dicho, todo lo que ha contado. A veces pone unos argumentos que no se sustentan por la ciencia que tanto ha caracterizado a los Estados Unidos. Bueno, lo peor del caso es que haya quienes le sigan la corriente, incluso acá en España. Es importante también anotar que esta semana Donald Trump se enfrentaba a Twitter, quien de alguna manera se ha convertido en su canal de comunicación. Es además un tuitero empedernido. Está obsesionado con Twitter. Ha llegado a publicar hasta 120 Twitter en un día. Yo digo, entonces este hombre solamente se dedica a publicar Twitter, porque yo a veces publico uno al día. Y a veces paso hasta 3 días publicar un tweet. Porque es que esto me lleva tiempo. Pienso que el presidente de los Estados Unidos tiene muchas cosas en las que ocuparse como para estar publicando tantos tweets. Aunque también es cierto que tendrá sus asesores, pero es alguien tan terco que le está al frente de cada mensaje que publica y lo hace a cada hora. En lo que tiene que ver con la pandemia, tenemos que decir que nos alegra, nos alienta ver las cifras de España. 38 casos mortales. Siguen siendo muchos porque son vidas que se pierden. Pero en comparación con hace 2 meses, pues está claro que es una cifra positiva. Y sobre todo teniendo en cuenta de que se está poco a poco descendiendo. Igualmente el número de contagios. Pero es un comportamiento de la pandemia que se repite en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Alemania y así sucesivamente en cada uno de los países europeos. Esta vuelta a la normalidad contrasta con lo que está ocurriendo en América Latina, que se ha convertido en el nuevo foco de contagio. Brasil, lógicamente, Si hablamos del continente, tenemos que empezar por Estados Unidos, Perú, Chile, Ecuador. La situación es grave. Lo que podemos decir entonces es que mientras en Europa vuelve la normalidad, al otro lado del Atlántico, la situación se agrava. Lo que nos queda es pensar de que sí se puede salir de esta situación como lo hizo China y lo está haciendo Europa. Pero insisto, lo que preocupa del otro lado del Atlántico es que esta vuelta a la normalidad va a ser mucho más lenta, producto de los medios y también del comportamiento de la población. Cuando digo de los medios, me refiero a los recursos que tienen los estados para combatir la enfermedad. En todo caso, esperemos que la situación en América Latina vuelva a la normalidad. Al menos como lo ha hecho Europa. La esperanza es lo último que se pierde. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Hoy es viernes 29 de mayo. Tenemos una mañana agradable. Tenemos un día soleado y ya está aquí Liliana Lozano con los detalles del tiempo. Se cumple el pronóstico y de cara al fin de semana tenemos en ascenso las temperaturas, temperaturas veraniegas en esta época del año. 28 grados para la máxima en el día de hoy con 16 para la mínima, a esta hora 17 grados en la capital del Turia. Pronóstico de lluvias ninguno, así que podemos hacer planes sin pensar en la lluvia. La humedad sigue alta, sin embargo nos da tregua con respecto a ayer. Ayer estaba ubicada en 81% y hoy la tenemos en el 73%. La racha de los vientos relativamente suave, 8 kilómetros por hora. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para el día de hoy, que no va a variar mucho para lo que resta del fin de semana. Para sábado y domingo tendremos la máxima en 27, bajando apenas un grado, y la mínima oscilará entre los 17 y los 18 grados. Así que esa es la temperatura que nos va a acompañar en los planes del fin de semana. Que lo disfruten. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Aquí están los indicadores económicos. El euro se cotiza a 1,09. Registra una recuperación la moneda europea del 0,19%. El petróleo baja. Lo encontramos hoy en $34.08. Estamos hablando del Brent, barril de petróleo Brent. El mercado internacional registra una caída del 0,38%. Y el IBEX 35 encontramos hoy con un ascenso, una recuperación del 0,69%. Exactamente está en 7.224 puntos. La semana anterior estábamos en los 6.500 puntos y vemos entonces una recuperación de la economía en Europa que coincide lógicamente con la vuelta a la normalidad tras la pandemia. No es que haya terminado la pandemia, pero sí la economía se está animando también. Y todos los días les entregamos también estos indicadores económicos. Yo recuerdo exactamente que por allá en el 2006... 2005, en una radio, el director de una radio me decía: ¿para qué aburres a los oyentes con esas cifras? Casi a nadie le interesa. Y poco a poco poco a poco íbamos viendo con preocupación cómo iban variando, porque estos comportamientos son mínimos. Y así nos fuimos adentrando en una crisis de la que no hace falta que les cuente el resto. Hay que prestar atención a los indicadores económicos porque nos marcan el comportamiento de la economía. Y de la economía depende el empleo, depende los ingresos, depende si un país va a estar bien, regular o mal. El comportamiento de la economía se ve con estos indicadores que diariamente les entregamos aquí en el Café Mañanero. Vamos a otro segmento de nuestro programa, como es el apartado ecológico. Es parte de un compromiso de este espacio, como parte de la responsabilidad que todos debemos tener con el medio ambiente. Liliana Lozano, la nota ecológica. Cerramos la semana con una nota verde que nos lleva a reflexionar sobre el tratamiento que le estamos dando a la basura electrónica. Además de la basura que solemos producir diariamente, orgánica, plásticos, etcétera, está esta basura que tiene características muy especiales. Por ejemplo, emiten toxinas cuando es quemada inapropiadamente por quienes buscan componentes valiosos como el cobre y el oro. Un tubo fluorescente, por su contenido en mercurio y fósforo, puede contaminar 16.000 litros de agua. Una placa de un móvil o una computadora tiene mercurio, bromo, cadmio, plomo y selenio, entre otros contaminantes peligrosos según la Ley de Residuos Peligrosos. ¿Y qué estamos haciendo con la basura electrónica? ¿Qué tratamiento le estamos dando? Los riesgos ambientales y sanitarios que presenta la creciente cantidad de basura electrónica en todo el mundo es especialmente urgente en los países de desarrollo, ya que algunos reciben los desechos de las naciones desarrolladas. Los desechos se están acumulando en todo el planeta a un ritmo de 40 sobre 50 millones de toneladas por año. El mayor crecimiento en los últimos años ha sido de móviles y aparatos similares. La Organización de las Naciones Unidas instó a tomar medidas urgentes contra el grave problema para el ambiente y la salud pública que supone el crecimiento exponencial de la basura electrónica. En el mundo se generan millones de toneladas de basura electrónica. Entre el 50 y el 80% de esta chatarra tecnológica acaba en ciudades vertedero de China o de países en vías de desarrollo como India, Pakistán y Nigeria. Es urgente entonces reflexionar y sobre todo tomar decisiones sobre cómo se va a gestionar la basura electrónica de ahora en adelante para que no se nos convierta en un problema más para el medio ambiente. El sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que la prioridad del gobierno de España es la de salvar vidas, proteger y recuperar derechos y fortalecer los sistemas de protección social, con el fin de salvaguardar el progreso alcanzado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia la Agenda 2030. El mandatario participó en el evento de alto nivel de financiamiento para el desarrollo en la era del COVID-19 y más allá, promovido por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el primer ministro de Canadá, y el primer ministro de Jamaica. El objetivo es el de congregar a la comunidad internacional en torno a iniciativas y medidas de apoyo a los países en desarrollo en el contexto de la COVID-19. No, precisamente con lo que fue la intervención telemática del presidente Pedro Sánchez. En este procedimiento del gobierno español, que de alguna forma también refleja lo que está haciendo la cooperación internacional de España en medio de esta pandemia. Señor secretario general, presidentas, presidentes, primeros ministros, señoras y señores, estimados colegas, me complace, como presidente del Gobierno de España, participar en este importante evento promovido por Naciones Unidas y por dos países muy apreciados por España, como es Canadá y Jamaica, porque aborda uno de los aspectos cruciales para que el impacto de la pandemia del COVID-19 sea el menor posible sobre los más vulnerables. España no podía faltar por distintas razones a esta cita. En primer lugar, porque es evidente que debemos estar unidos frente a la pandemia y sus terribles consecuencias económicas y sociales. La pandemia ha dejado claro que vivimos en un mundo totalmente interdependiente, en el que las soluciones nacionales no son suficientes. Hoy más que nunca necesitamos respuestas multilaterales, solidarias, que sean capaces de gestionar los bienes públicos globales, como son, por ejemplo, la salud global o la lucha contra el cambio climático. La buena noticia es que si actuamos juntos, como lo estamos haciendo cada día más, podremos recuperar antes y mejor los aspectos que perdimos como consecuencia de la emergencia sanitaria del COVID. Por eso es esencial que trabajemos con las agencias de las Naciones Unidas y con las instituciones financieras internacionales hoy presentes para desarrollar respuestas ambiciosas, innovadoras y sobre todo solidarias. Y en segundo lugar, la pandemia pone en peligro el progreso alcanzado en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y es algo que no nos podemos permitir. Desde luego, el Gobierno de España continúa siendo y estando muy comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Por ello, el Gobierno de España ha desarrollado una estrategia de respuesta de la cooperación española para paliar las consecuencias de esta crisis sanitaria, su vertiente social y económica, una actuación que basará sus orientación en tres grandes prioridades. La primera, salvar vidas, reforzando los sistemas de salud locales. La segunda, proteger y recuperar derechos y medios de vida, ayudando, lógicamente, a los sistemas productivos nacionales, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Y la tercera, fortalecer los sistemas de protección social, y muy especialmente vinculado con la mujer y la perspectiva de género. Trabajaremos estrechamente con nuestros socios en África, en América Latina, con las agencias de Naciones Unidas, con las instituciones financieras internacionales, con los organismos regionales para articular mecanismos que respondan a las necesidades específicas de cada una de las regiones. Yo creo que es imprescindible que pongamos en marcha fórmulas innovadoras que ofrezcan soluciones ambiciosas, pero también adaptadas a cada situación. Y finalmente, me preocupa la sostenibilidad de la deuda pública. Tenemos que apoyar a los países en desarrollo para que puedan atender las necesidades de sus ciudadanos sin generar problemas de sobreendeudamiento que podrían suponer una carga insostenible en el futuro de estos países. La actuación de los gobiernos no va a ser suficiente. Por eso será clave trabajar estrechamente con el sector privado, creando alianzas y asociaciones público-privadas que movilicen recursos para avanzar hacia modelos económicos más inclusivos, más justos y más sostenibles desde el plano social y medioambiental. Son muchas las preguntas y los desafíos que debemos afrontar de manera simultánea. Por eso es tan importante este evento, porque representa la voluntad de todos los que estamos presentes en él para encontrar respuestas, para buscar soluciones y ayudarnos mutuamente. Mi país, España, quiere contribuir a este proceso de forma concreta y con objetivos ambiciosos. Así que pueden contar con el Gobierno de España en esta causa que es común y que tenemos que dar una respuesta multilateral. Muchas gracias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en lo que fue entonces esa comparecencia, con esa reunión con el primer ministro de Canadá y también de Jamaica.

desde el inicio de la pandemia y 7 fallecidos más, uno en residencia, en las últimas 24 horas. Ya son 1.425 en total, así como 247 altas. Son los datos que tenemos a día de hoy de la pandemia. El 70% de la población pasará el próximo lunes a la fase 2. Algo más de 32 millones de personas estarán el lunes en la fase 2 de la desescalada, al incorporarse las 3 provincias de la Comunidad Valenciana, las 5 que faltaban de Andalucía y Castilla-La Mancha y la comarca castellón-leonesa de El Bierzo, al tiempo que estrenarán la fase 3 las Islas Canarias del Hierro, La Gomera y La Graciosa y la Balear Formentera. Digamos, ya esto es la normalidad, fase 3. Continuando con más noticias, rifirrafe en el Congreso de los Diputados, voz ha vuelto a levantarse por segunda vez de la Comisión para los Pactos de Reconstrucción. Estamos hablando de reconstrucción y tremendo el rifirrafe que hemos visto, se ha escuchado. Lo han hecho como señal de protesta después de que el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, los hubiese acusado de querer un golpe de Estado. En un primer momento, mientras respondía Iglesias al diputado popular Mario Garcés, afirmó que a la formación liderada por Santiago Abascal parece que le gustaría dar un golpe de Estado. Y lógicamente todo esto enfureció al diputado de Vox. Y lo que vimos ayer en el marco de este evento que estaba llamado a discutir asuntos de reconstrucción tras en la pandemia, terminó convirtiéndose en algo triste. El rifirrafe que, en mi opinión, no construye nada y lo que lleva es a una perdedera de tiempos, porque se está discutiendo algo que no estaba sobre la agenda ni hace parte de los asuntos que de verdad interesan a los ciudadanos. Insisto, ese es un comentario. Vamos precisamente ya con lo que ocurrió ayer, lo que le dijo Iglesias a... del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal. Pero les han votado muchos ciudadanos españoles y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera. Con cualquiera, señoría. Presidente, le ruego tome cartas en el asunto. Acaba de decir el ponente que nuestro grupo parlamentario parece que quiere dar un golpe de Estado. Es una manifestación absolutamente intolerable, que falta a la verdad y que es tremendamente ofensiva para nuestro grupo parlamentario y los 4 millones de personas que la han votado. Por tanto, le ruego que tome cartas en el asunto y le pida rectificación. Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado. Por lo tanto, no es que no tiene la misma categoría. Claro, no tiene la misma categoría. Y aquí alguno tiene la piel muy fina. Lo que pasa que es que voy, estoy hablando yo y no tienen la palabra. No, pero ya habías cogido el micrófono y nos conocemos. Ya sé que a veces no nos gusta escuchar algunas cosas, pero eso significa también libertad de expresión. Decir lo que uno quiere decir y tener que escuchar lo que uno no quiere escuchar. Claro, yo le preguntaré al vicepresidente si quiere retirar esas palabras. Le agradezco que me haga la pregunta, voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse. Esto es una comisión de reconstrucción y es una vergüenza. Esa comisión es una vergüenza de la que están haciendo ustedes. Usted continúe con su diatriba. Dense palmas en la espalda. Esto es un espectáculo lamentable, propio de un marxista comunista que no conoce lo que es el consenso y que no tiene absoluto ninguna intención de reconstruir su entenderá. Usted continúe y yo no voy a tolerar esto. ¿Y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar? No me entren en diálogo de este tipo, no entren en diálogo de este tipo. cierre al salir, señoría. Lo que estábamos escuchando ahí, Pablo Iglesias, intentando sacar chispa hasta el final, el diputado de Voz, que se muestra bastante sensible. Y bueno, esto, insisto, es lo que se está viendo en estos momentos, mientras se debería estar discutiendo cómo se reconstruye de verdad el país tras la pandemia. Pasamos al ámbito local. El Ayuntamiento de Valencia establecerá en las playas de la ciudad un aforo limitado para garantizar la seguridad de las personas sin privar a la ciudadanía del derecho de disfrutar de estos espacios urbanos de una manera saludable y con la intención de poder ofrecer este atractivo también a los visitantes. Así lo aseguró el alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien explicó que el ayuntamiento trabaja con la coordinación de equipos de varias concejalías para certificar que la temporada de playas sea segura en la ciudad, según informó el consistorio en un comunicado. Entre tanto, el presidente de la Generalidad, Ximo Puig, ha asegurado que la Generalidad va a publicar el informe detallado de cómo ha afectado el COVID-19 a cada municipio de la Comunidad Valenciana. Transparencia. Según ya me informan, la Consejería de Sanidad va a situar, cuando ha correspondido y cuando los técnicos nos han dicho, hoy mismo todos los municipios y los afectados y lo que ha pasado en cada municipio. Y en segundo lugar, respecto a la cuestión europea, que yo creo que es un pilar fundamental, sin duda. Para la recuperación necesitamos a Europa y necesitamos trabajar juntos para conseguir fondos, de esos fondos que ya, de verdad, Europa ha dado un paso adelante muy positivo y queremos participar en esa acción. Por eso, además, ya le anuncio también que vamos a pedir del Gobierno una comparecencia para hacer un debate sobre qué hacemos en Europa. Respecto a la transparencia, según el Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración, la ONU celebra que el gobierno haya accedido a escolarizar a una niña marroquí en un colegio de Melilla. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas saludó la escolarización de una niña marroquí de 12 años en un centro público de la ciudad autónoma de Melilla, 6 semanas después de pedirle al gobierno español que tomase medidas provisionales para prevenir daños irreparables a la menor. Además, este organismo instó al Ejecutivo a que haga lo mismo con el resto de menores migrantes que siguen sin poder ir a la escuela en Melilla, donde residen. Esta rápida decisión, según sostiene el comité, sienta un precedente positivo para más de 80 casos en similares circunstancias sin resolver. En referencia a los menores sin escolarizar que hay en Melilla desde hace años. La actualidad de América Latina. Vamos al otro lado del Atlántico. América Latina ya registra el 40% de las muertes diarias por coronavirus en el mundo. En marzo, cuando el COVID-19 estaba acabando con vidas en todo el mundo, parecía que América Latina podría salir relativamente ilesa. Sus gobiernos eligieron enfoques muy diferentes para hacer frente a la pandemia. Oscilaron entre un cierre severo en El Salvador y Perú, hasta una relativa laxitud en Brasil y México, impulsada por los jefes de Estado Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente. Pero a medida que termina el mes de mayo y se acerca junio, las noticias se empeoran cada día para la región altamente urbanizada, que contiene 600 millones de habitantes o alrededor del 8% de la población mundial. Latinoamérica es, sin dudas, el nuevo epicentro del coronavirus y ya representa alrededor del 40% de las muertes diarias a nivel mundial en la actualidad, según informó la agencia Bloomberg. Las estadísticas son ilustrativas. Brasil tiene más casos que cualquier otro país, excepto Estados Unidos, y algunos estudios predicen que las muertes, que actualmente ascienden a alrededor de 25.000, podrían más que cuadriplicarse en los próximos meses. México tuvo esta semana su mayor incremento tanto en casos como en muertes, y un alto funcionario de salud dijo que unas 30.000 personas podrían morir. Perú, Chile y Colombia han establecido récords diarios en la última semana. La pandemia está en plena expansión en América Latina y lo hace con mucha preocupación, como ya lo notamos al principio en nuestro comentario editorial, por las precarias condiciones sanitarias, por los pocos recursos para enfrentar a la pandemia que tienen algunos países. La cuarentena se derrumba en Perú, pese a que los contagios se disparan. La cuarentena ordenada desde hace 73 días por el gobierno se derrumba a pasos acelerados en Perú, donde miles de personas llenan las calles a pesar de que el país superó este miércoles la barrera de los 6.000 casos diarios y llegó a casi 4.000 fallecidos en total. Aunque Perú es la segunda nación con la mayor cantidad de casos en Latinoamérica después de Brasil, el desacato a las órdenes de las autoridades se hizo más evidente con miles de trabajadores, vendedores ambulantes y viandantes que salieron como en un día normal. Debo anotar que las imágenes que nos están llegando de Perú son dramáticas, son más o menos las que se vieron en Madrid, cuando se veían algunas personas que tenían que quedarse en los corredores, bueno, también en Italia. Sí, ahora mismo en Perú no hay cama para atender a los pacientes y deben elegir a quién le suministran oxígeno. En pocas palabras, eligiendo a quién salva. La dura tarea de los médicos en Perú. Se ha cebado el COVID-19 con Perú. Y también el drama en Chile. Ya lo estábamos anotando en el programa de ayer. Lo que pasa es que generalmente no alcanzamos a cubrir todos los países. Hoy hemos profundizado en general, pero no todos los días podemos hacerlo con la intención de diariamente ofrecerles amplitud en otros ámbitos de la noticia o en el cubrimiento que hacemos de la región. Pero insisto, el sistema sanitario ya ha colapsado en Chile y Perú. También la situación es grave en Brasil y está creciendo en México, está a punto de colapsar en México. Y hay que pensar entonces en las fronteras de cada uno de los países que acabamos de nombrar, porque sabemos de la altísima movilidad, de la dinámica de las fronteras de estos países. Entonces, que un país como Perú o como Chile tenga esas estadísticas como Brasil, pues ya sabemos y le aplicamos el refrán: cuando veas arder las barbas de tu vecino, tienes que poner las tuyas en remojo. Pero, por ejemplo, Brasil y Venezuela. Si ya para Venezuela la situación es complicada para su sistema sanitario, para cualquier enfermedad, para cualquier patología que sume ahora el COVID-19, pues va a poner al país en serios apuros. A propósito, la segunda parte de nuestro programa vamos a extraer aparte de una entrevista con una trabajadora, una investigadora de la Universidad Johns Hopkins, a propósito de Venezuela, porque he estado estudiando el caso de Venezuela y el tema es preocupante, porque ya sabemos que allí no se cuenta con la colaboración de las autoridades. Continuamos con más noticias. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Corea del Sur informó este jueves del mayor aumento de casos de coronavirus en casi 2 meses, debido a las infecciones detectadas en un almacén de una compañía de comercio electrónico cerca de Seúl, que hace temer un nuevo brote en el país. El país ha sido considerado un modelo global en la forma de frenar el virus y ha comenzado a aligerar las restricciones, pero ahora se enfrenta a una subida en el número de casos. Corea del Sur anunció 79 casos el jueves, con lo que el total asciende a 11.344. La mayoría de ellos se han registrado en el área metropolitana de Seúl, densamente poblada. Es la cifra más alta de nuevos contagios desde el pasado 5 de abril. Entre tanto, nos llegan imágenes de un niño intentando despertar a su madre muerta en una estación de trenes, que refleja el drama de los migrantes en la India durante el coronavirus. India vive momentos de indignación y conmoción luego de que el vídeo de un niño intentando despertar a su madre muerta recorriera las redes sociales y los medios de aquella nación. Arvina Katton, de 35 años, colapsó en una plataforma ferroviaria de la estación de Muzaffarpur tras partir de Gujarat, un trayecto de más de 1.800 kilómetros en pésimas condiciones. Todavía le quedaba completar otros 400 kilómetros hasta su casa en Katihar. Nunca llegó. El caso constituye la novena muerte entre los migrantes internos tras el inicio del confinamiento en la India en marzo como consecuencia de la pandemia del coronavirus. La policía local, sin embargo, negó que Katton haya perecido producto del hambre, la falta de agua y el calor, y lo atribuyó en cambio a una enfermedad preexistente que no detalló cuál era. Su familia, en un primer momento, había indicado que la hambruna que padecen los inmigrantes que llegan a India había sido la causa de su muerte el pasado lunes. Pero luego, esos mismos allegados se presentaron junto a las autoridades de Indian Railways para indicar que, en verdad, la víctima ya estaba enferma. De acuerdo a lo publicado por la red televisiva local NDTV, testigos que compartieron con la madre el interminable trayecto entre Gujarat y Muzaffarpur insistieron en que no comieron ni bebieron agua durante todo el viaje y que eso provocó el colapso una vez que arribaron a destino, de acuerdo a medios locales y la cadena de noticias Al Jazeera. Nos hemos hecho eco de esta historia porque representa el drama que están viviendo miles de inmigrantes en la India, y porque también ha causado conmoción, no solamente en la India, sino a nivel mundial. Continuando en el contexto internacional, tenemos que decir que la ciudad de Nueva York anunció la fase 1 de su reapertura y el alcalde detalló cuál será su alcance. Bill de Blasio indicó que tendrá lugar en la primera quincena de junio si los números se mantienen y siguen progresando. Podrán volver a la actividad en los negocios no esenciales dedicados a la construcción, manufactura y ventas al por menor. Y tenemos también que decir que la furia en Minneapolis continúa por la muerte de George Floyd. Manifestantes prendieron fuego a una estación de policía. Tenemos que destacar también en el contexto internacional la guerra entre Facebook y Twitter. Mark Zuckerberg se defendió de Twitter. Facebook no debería ser el árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en Internet. Bueno, la polémica está servida. Vamos al avance de Latino Deportes que nos trae Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer, de que el 17 de junio es la fecha concreta para reiniciarlo y quizá con un señor partidazo, el Manchester City que recibe al Arsenal. Pero la Liga Italiana no se queda atrás y ha tomado la decisión de que el 20 de junio es la fecha previsible para reiniciar el fútbol. Eso sí, dependiendo cómo vaya evolucionando la pandemia del coronavirus. Hungría tampoco se queda atrás, inclusive autoriza al público en los estadios, eso sí, con normas especiales de distanciamiento. ¿Le funcionarán? James y otros jugadores del Real Madrid también son noticia porque entran dentro de la posible negociación de Pogba y posiblemente serían de cierto nivel. Está todavía en entredicho, como siempre ha venido anunciándose. Eso sí lo dice el diario The Sun. Y la declaración de Chris Froome ha hecho llegar a los medios ciclísticos sus palabras como respuesta a las dichas por Egan Bernal. Y él dice que está preparado para liderar el Tour. Pero los que están preparados son los playoffs de baloncesto en Valencia, con todo lo necesario para que haya la seguridad sanitaria necesaria. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante estaremos entonces con todos los detalles de la actualidad deportiva. Mientras, se continúa haciendo ajustes para ver si es el día 12, 11, 14 o 13 la vuelta definitiva de la liga. Pero hay una buena noticia que, entre otras cosas, compartimos ya en nuestra página web, ¿sí? MediaPro y la liga han llegado a un acuerdo para ofrecer gratis la liga a las personas de la tercera edad. Estamos en confinamiento y deben permanecer, aunque hay quienes dicen que no es conveniente que se reúna, pero bueno, ya el gobierno ha habilitado esa posibilidad, siempre y cuando se guarde la distancia. Entonces, la tercera edad tendría fútbol gratis, lo que queda de la liga gratis. Muy bien. Vamos a una breve pausa. ¿Tenemos algo por ahí de entretenimiento, Lili? Sí. Bueno. Luego de la pausa. Eso tenemos nuestra nota de entretenimiento y más, que hoy es viernes. Claro que sí. Lo hacemos después de la pausa. Lo que sí queremos comentarles rápidamente es una noticia que nos hace llevarle el seguimiento a la guerra que tiene el presidente Donald Trump con Twitter. Decíamos más temprano, Jorge, explicaba los detalles de la relación de Trump con Twitter. Es un aficionado a esa red social, tuitea muchísimo, pero se ha puesto bravo con Twitter. Está en guerra con Twitter y firmó un decreto que restringe a las redes sociales en general. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, porque Twitter verificó 2 de sus tweets y al señor Donald Trump eso no le gustó. Jorge. Luego de la pausa vamos a ver cuáles son esos 2 tweets y algo más de esta guerra de Donald Trump con su red social favorita. Una relación de amor-odio. Radio se prepara para la fiesta más grande. Vuelve Radio. Empieza el conteo regresivo. La sala con la mejor rumba de Valencia se pone a punto con todas las medidas de seguridad para que tu rumba sea única e inigualable. Radio, prepárate. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo 3 pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 30. Oprime el botón buscar. Y listo. Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. ¿Te gustaría disfrutar de todas las delicias de Tropilatina Pizzería y sin moverte de casa? ¡Wow! Pues llama al 960-092-436 y te lo llevamos a domicilio. ¡Wow! Menú del día y platos a la carta, ensalada de frutas, sándwich cubano, arepas con todo y mucho más. Atendemos de 11 a 21 horas todos los días menos los lunes en la avenida Campanar 14. Ah, y si cumples años en abril, ensalada de frutas gratis. Llámanos. 960-092-436. Tropilatina Pizzería. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. 2020. Un nuevo año para compartir con tu emisora favorita, Latinos FM 107.9. Cada día más personas de la tercera edad están superando el coronavirus. Una de las cosas que ha demostrado la pandemia del COVID-19 es la fortaleza de muchas personas, a pesar de su edad. Es verdad que las estadísticas indican que el coronavirus ha causado mayor daño en personas mayores a 60 años. Sin embargo, hay quienes han demostrado su fortaleza y ganas de vivir. Sin importar su edad, han logrado vencer a este virus. Como Alberto Bellucci, quien sobrevivió al COVID-19 a los 101 años en Italia. En su larga vida, también sobrevivió a la gripe española y escapó 3 veces de los nazis. William Lapshis, de Lebanon, Oregon, logró vencer el coronavirus en vísperas de sus 104 años. Su familia lo sorprendió afuera del hospital para festejar, a una distancia prudente, su recuperación y un año más de vida.

2011. Este tour internacional le llevará a un gran número de países como Reino Unido, Italia, Albania o Luxemburgo. Entre los afortunados se encuentra, por supuesto, España, donde realizará dos conciertos diferentes en otoño de 2020. Los conciertos de Maluma, recordemos que estaban fechados para marzo, 28 y 29 específicamente, pero ahora serán los días 20 y 21 de septiembre próximo. Así que uno de los conciertos más esperados luego de la cuarentena ya tiene fecha, Maluma. 20 y 21 de septiembre. El venezolano Danny Ocean es el otro conocido artista al que estamos esperando aquí en España. Su parada en Madrid y Barcelona será también en el mes de septiembre, los días 17 y 18. Este fue otro de los artistas que canceló a principios de año sus conciertos. Y para cerrar, les hablamos de Sebastián Yatra. Sebastián Yatra vuelve tentativamente ahora en verano, en pleno verano. Se espera que el cantante y compositor colombiano vuelva a España este verano para presentar a sus fans el nuevo trabajo Fantasía. El joven artista se ha convertido en uno de los más relevantes del panorama actual de la música latina. En su último trabajo, Yatra se ha distanciado un poco de la música urbana y se ha centrado más en las baladas románticas y poperas, un giro que sus seguidores han recibido con los brazos abiertos. Así que lo tendremos en verano y estos son tres de los conciertos más esperados después de la cuarentena. Maluma, Danny Ocean y Sebastián Yatra. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Tema de conversación, por los lados de España se está hablando mucho del ingreso mínimo vital. ¿Quién lo cobrará? ¿Cuánto dinero? ¿Desde cuándo? Bueno, vamos precisamente a compartir los detalles en nuestra página web. Pero el caso es que este viernes el estado de bienestar da un paso adelante. El gobierno aprueba una renta, ayuda de último recurso para quienes no lleguen a unos umbrales mínimos de renta. No es que hasta ahora no tuviera ayuda alguna de este tipo. La hay. Tantas como comunidades autónomas, pero de una implantación muy especial y unas cuantías muy diferentes. En total, ahora se pagan cerca de 300.000 salarios sociales por las administraciones autonómicas. Los números que pone el Ministerio de Seguridad Social sobre la mesa casi triplican esta cifra. Calcula que habrá unos 850.000 familias que puedan acceder a ella. Y costará 3.000 millones de euros. Ahora ambas ayudas serán compatibles, como anunció el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Bueno, vamos a compartir precisamente en nuestras redes sociales quién tiene derecho a cobrarla. En teoría, el ingreso mínimo va a socorrer a familias. Habrá un titular del derecho, pero se destina a una unidad de convivencia, como se llama oficialmente. ¿Tiene derecho a él o a este ingreso mínimo un inmigrante? Sí, deberán vivir legalmente en España durante al menos un año. Como en el caso de la edad, esta exigencia se diluye cuando se trata de víctimas de malos tratos o de trata. Bueno, solamente lo podrán cobrar entonces aquellas personas que han sido víctimas de trata de personas. Eso a grosso modo. Y lo que muchos se preguntan, ¿a cuánto asciende la ayuda? No es una cantidad fija porque en realidad depende de la renta que tiene la familia y de su situación. El ingreso mínimo que se hace, bueno, estos irán desde el compuesto por un adulto solo al que le corresponden 461 euros mensuales hasta las familias compuestas por 3 adultos y 2 niños o más por 4 adultos y 1 niño. 1.015 euros. A grosso modo, esto es lo que representa el ingreso mínimo vital que se va a aprobar hoy. De todas formas, Lili, es importante tenerlo en cuenta, que muchas veces desde los medios se dice de estas ayudas, de estas partidas, de estos programas. Luego las personas se acercan en las oficinas, bueno, o intentan contactar con las oficinas, porque ahora mismo están cerradas, y le dicen otra cosa, lo mismo pasa. O no tienen la información. Suele suceder que entre el anuncio y la puesta en práctica media todo el tema de, digamos, las instrucciones, el reglamento, la manera como se va a hacer. Entonces está claro el qué, pero no está claro el cómo. Y en muchas oficinas ha sucedido en estos últimos días, en muchas instancias, que la gente ha acudido a buscar información sobre lo que se ha anunciado, algunas medidas, y no ha encontrado respuestas claras. Ya las oficinas de administración pública, recordemos que están abiertas desde el 25, es decir, desde el lunes de esta semana. Debería entonces ya durante los próximos días normalizarse el tema de la atención y por lo tanto de la información. En el caso de la seguridad social, no están abiertas todavía. Es importante tenerlo en cuenta. Y que hay un colapso ahora mismo electrónico, porque mucha gente está llamando o intentando contactar vía telemática y no logra. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que hay que tener mucha paciencia, intentarlo, y también, en la medida de lo posible, intentar buscar asesoría con las ONG, que hay muchas ONG trabajando en este sentido y le indican cómo deben proceder para acceder a esas ayudas. Sí. Les ofrecen información sobre cómo gestionarlas y qué corresponde, qué no corresponde. Realmente aprovechamos para hacer un reconocimiento al trabajo de todos esos equipos que han estado allí durante todo este periodo y han resultado un punto de apoyo fundamental. Y de paso pueden encontrar un apoyo que no contemplen precisamente las administraciones públicas, porque como bien lo acabamos de anotar, en el caso del ingreso mínimo vital, solamente corresponde a los inmigrantes con papeles. Sí. E incluso va más allá. Hay veces, teniendo alguno de los papeles, no pueden acceder porque deben llevar mínimo 1 año residiendo en España, residiendo legalmente. Residiendo legalmente, sí, tener papeles, pues. Ese es otro tema que también hemos tener papeles puesto sobre la mesa, que es que lastimosamente hay toda una población flotante que por no estar regularizado, pues se convierte en invisible, porque no existe para la administración española, como es de entenderse. Si no estás regularizado, pues no estás dentro de la administración legalmente hablando. Pero sí existe, entonces, para dar respuesta a toda esa población flotante, hay una serie de iniciativas y de propuestas incluso que están siendo elevadas al gobierno, porque lo cierto es que es gente que la está pasando muy mal, muy crítico. Y aquí aprovechamos entonces el paréntesis para recordarles que la ABEC y FIFOS están promoviendo la iniciativa de la recaudación de alimentos para precisamente toda esa gente, todas esas familias en situación vulnerable que no entran dentro de los programas de la administración pública porque están en situación irregular con su documentación. Jueves, viernes y sábado, es decir, que comenzó ayer y continúa hoy desde las 12 del mediodía y hasta las 6 de la tarde para donar alimentos que luego van a ser entregados a estas familias en estado de vulnerabilidad. La asociación Mira también está ayudando a muchas personas a encontrar ayudas, a gestionar ayudas, aparte de que también están entregando mercados. También esta semana entrevistamos unas iglesias evangélicas que están ayudando a muchos inmigrantes en ese sentido. En Torrevieja, exactamente, y aquí en Valencia también lo están haciendo. Estamos hablando de inmigrantes que son invisibles para el Estado. lo que estamos apuntando. Les recuerdo los detalles de la campaña. De la campaña Tu Ayuda Hace la Diferencia, la campaña de recaudación de alimentos desde las 12 hasta las 18, Avenida Amado Granel Mesado 66 Bajo, aquí en Valencia. Es una iniciativa de la Asociación de Venezolanos en la Comunidad Valenciana, respaldada por FIFOS, pero también por otras asociaciones como asociaciones de México y otros países latinoamericanos que hacen vida aquí en la comunidad valenciana. Recuerden que su aporte es importante en cualquier medida. Un kilo de arroz, un kilo de arroz. Un kilo de algún grano, un kilo de algún grano. Alimentos no perecederos. Todo suma y todo puede hacer la diferencia. Ayúdanos a ayudar. Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero y vamos con el repaso que hacemos diariamente de la incidencia de la pandemia en el mundo. Vamos entonces con el repaso. Mucha atención. En el mundo ya tenemos al menos 5.806.000 contagiados. Los fallecidos sobrepasan los 359.000. Por países, mucha atención, Estados Unidos continúa a la cabeza con 1.713.775 contagiados. Los fallecidos, 100.446. Que por acá me están actualizando también. ...101.500 fallecidos... ...registro que nos acaba de llegar... ...sí, registro que nos acaba de llegar... ...acá, boletín de actualidad... ...y los contagiados... ...entonces ascienden... ...a 1.720.613... ...según la Universidad Johns Hopkins... ...en segundo lugar aparece Brasil con... 438.238 contagiados y 26.754 fallecidos. Un crecimiento en los últimos 15 días del 32%. En tercer lugar para Rusia, 339.051 contagiados y 4.142 fallecidos. El crecimiento que siendo alto del 16%. Cuarta posición para Gran Bretaña con 270.508 contagiados, 37.919 fallecidos. El crecimiento es del 6%. En quinta posición encontramos a España con 237.906 contagiados, de acuerdo a las pruebas PCR, y 27.119 fallecidos. Continuando con América Latina, después de Brasil encontramos a Perú con 141.779 contagiados y 4.099 fallecidos. Registran un crecimiento en estos momentos del 27%. Y ya lo decíamos en las noticias que el sistema sanitario ha colapsado en el país. Se encuentran personas en las aceras de los hospitales pidiendo ayuda, respiradores afectados por la pandemia. En segundo lugar, en la región encontramos a Chile. Oígase bien, Chile sería el tercer país más afectado de la región con 86.943 contagiados y 890 fallecidos. Y el sistema sanitario, los hospitales han colapsado en Santiago y han tenido que trasladar pacientes a hospitales de ciudades del interior. El crecimiento es del 41%. En cuarto lugar encontramos a México con 81.400 contagiados y 9.044 fallecidos. El crecimiento es del 30%.

Restaurante Yacaré. Muy pronto en Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Amplio y acogedor, capacidad para 140 comensales, donde por primera vez se podrá disfrutar churrasco brasileño al carbón. Ya lo sabes, Yacaré en Vicente Sancho Tello, número 7, ideal para celebraciones especiales. Además, salón privado y bar. Restaurante Yacaré, sabores de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Información y reservas, restauranteyacaré.es. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Fin de la pausa publicitaria. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Nos complace compartir un café con Antonio Ecarri, embajador de Venezuela en España, designado por el gobierno de Juan Guaidó. Embajador, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. A ver, estamos escuchando al embajador. A ver si escuchamos bien. Tenemos sonido. Tenemos algún inconveniente. Vamos a ver si recuperamos. Subimos un poco el volumen, Lili, al... Sí, vamos a ver. Embajador. Embajador, buenos días. Tenemos algún inconveniente con... Ahora sí. Embajador, un gusto saludarlo. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. No, parece que desafortunadamente la comunicación. Vamos a intentar, vamos a hacer la llamada nuevamente, a ver si logramos comunicarnos con el embajador. Tenemos muchos asuntos para tratar con el embajador de... faciliten la transmisión del virus. Sí hemos tenido reportes de algunos médicos diciéndonos que están viendo casos severos de coronavirus, algunos confirmados y otros clínicos, los cuales no han sido reportados a las autoridades. Bueno, estábamos escuchando aquí a una experta de la Universidad Johns Hopkins, que ha estado estudiando como ningún otro centro en el mundo la incidencia de la pandemia del coronavirus, y se refería concretamente a Venezuela. Decía que de acuerdo al reporte que le habían entregado algunos médicos, le comunicaban de que estaban llegando muchos casos, que muchas personas no eran atendidas, no eran diagnosticadas y que podían estar falleciendo con el virus. El caso es que no se tiene un informe real de la incidencia de la pandemia y es un motivo de preocupación. Ya parece que hemos recuperado la comunicación con el embajador de Venezuela en España, Antonio Ecarri. Embajador, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, mucho gusto saludarlo. ¿Cómo le va? A su orden. Gracias, embajador. Vamos concluyendo una semana donde hemos visto una vez más la solidaridad con Venezuela, y decíamos aquí en el Café Mañanero, ha demostrado que Venezuela no está sola en esta lucha. ¿Qué lectura hace precisamente de ese apoyo que le ha ofrecido la comunidad internacional, una cuantía económica en donaciones y préstamos de hasta 2.500 millones de euros, que la verdad es que suponen un alivio muy importante, especialmente para los inmigrantes y refugiados? Una ayuda solidaria que ha empezado España con 50 millones de euros. ¿Qué opinión le merece? Bueno, lo primero que hay que decir, sí, lo primero que debemos decir es que los venezolanos en todo el mundo estamos agradecidos con España, con la canciller González Laya, Arancha González Laya, con también el alto comisionado para la Unión Europea, Josep Borrell, por esta iniciativa que han tenido de convocar países importantes del mundo, no solamente de la Unión Europea, también Estados Unidos, Canadá, Japón y muchos otros países, Alemania, etcétera, quienes han producido este aporte de más de 2.500 millones de euros en donaciones y préstamos. Pero hay que aclarar que eso no va directamente a los migrantes, sino a los países receptores de estos migrantes, es decir, los países que han recibido a los venezolanos en América Latina, fundamentalmente la mayor cantidad de recursos van a tres países que están afectados muy seriamente con esta, digamos, esta diáspora involuntaria de los venezolanos que llega a Colombia, a Perú, a Ecuador. Y a esos países va dirigido fundamentalmente a través de dos organizaciones internacionales de ayuda a los refugiados, como son ACNUR y la Organización Internacional de Migrantes. Es a través de ellos que se va a hacer esto. En esto no intervenimos los venezolanos, sino directamente los países donantes a los países receptores de la diáspora, fundamentalmente en América Latina. Pero por supuesto que estamos muy agradecidos porque, bueno, todos sabemos que la diáspora venezolana se ha convertido también en un problema para los países receptores, porque no es lo mismo que una inmigración normal de personas, como ocurría, por ejemplo, en el caso venezolano. Nosotros llegamos a tener 4 millones de colombianos en Venezuela, pero eso fue durante muchísimos años. En cambio, este 1.5 millones de venezolanos, casi 2 millones que están en Colombia, lo hicieron abruptamente en muy poco tiempo, y eso, por supuesto, desestabiliza la economía de cualquier país. Lo cierto es que somos la migración más grande del mundo después de Siria, sin haber una guerra de por medio y sin haber ningún desastre natural, sino simplemente por culpa de un régimen usurpador que ha acabado con la economía venezolana. Eso es un drama que estamos viviendo todos los venezolanos que estamos fuera de nuestra patria y que queremos que cese la usurpación, porque esa es la verdadera causa de todo esto, de este gravísimo problema que tenemos en todo el mundo, para poder regresar a Venezuela y reconstruir nuestra patria. Embajador, ¿se sabe cuándo se van a desembolsar esos recursos? Porque de precisamente estos países de Colombia, de Ecuador, de Perú, nos llegan imágenes desgarradoras de los migrantes venezolanos. Algunos incluso desesperados, regresando a Venezuela, a pesar creyendo que las condiciones allá pueden ser mejores. En fin, se ve que en estos países se necesita precisamente de esos recursos para socorrer a estos inmigrantes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y padeciendo las consecuencias de la pandemia. Bueno, nosotros aspiramos que sea lo más pronto posible. Lo que puede demorar un poco más son los préstamos, porque como tú bien sabes, pues esos son procedimientos un poco más lentos. Las donaciones son una cosa inmediata. Nosotros estamos aspirando y esperando que a Colombia, Perú, a Ecuador, a Chile, a Argentina, le lleguen esos recursos lo más pronto posible, porque la diáspora allí es muy grande, en Bolivia igualmente, y esperamos que sea lo más pronto posible. El tema de los préstamos es quizás un poquito más engorroso, porque se trata de procedimientos que tienen que ver, por supuesto, con garantías, etcétera, para el desembolso y luego el reembolso en el caso de los préstamos. Aunque también hemos sabido que se tratan de préstamos muy, digamos, muy generosos desde el punto de vista de las condiciones para que esos países puedan pagar esos préstamos a larguísimo plazo. De todas maneras, eso todavía está por instrumentarse, pero lo cierto es que las donaciones es una cosa muy, muy rápida, muy inmediata, y nosotros estamos por supuesto, sobre ACNUR y la Organización Internacional de Migrantes, para que se aligeren esos trámites lo más rápido posible, porque tú, como bien lo dices, pues la situación de los venezolanos en todas partes, pues fuera de Venezuela, es muy delicada, pero sobre todo en esos países es una situación muy difícil, tan difícil que ha generado algunos problemas muy marginales, pero también significativos de xenofobia, lo que nos angustia muchísimo, ¿no? Sobre todo en el Perú hemos visto algunos sentimientos de esa naturaleza, incluso hasta un partido político haciendo demagogia ha introducido una ley al Congreso peruano para tratar de discriminar a los venezolanos. Eso sí, creemos que no va a ser procedente, creemos, pero por supuesto que es una manifestación preocupante, ¿no? Y se debe, por supuesto, también una parte es demagogia, otra parte, digamos, es atraso mental, cultural, pero fundamentalmente también se trata de que esos países que también están en condiciones económicas deplorables, les es sin duda muchas veces un problema, se les crea un problema económico más difícil aún con la llegada abrupta de mucha gente, ¿no? Entonces eso es, también hay que comprenderlo. Embajador, son casos que precisamente venimos abordando aquí en el Café Mañanero y desde luego no representan el comportamiento colectivo de un país, de una sociedad, afortunadamente. Y lógicamente sí, hay grupos, incluso políticos minoritarios, que intentan sacar tajada de los más vulnerables. Pero bueno, esa es el escoria humana. A ellos siempre hay que recordar. A ellos siempre hay que recordarles. A ellos siempre hay que recordarles que Venezuela durante toda la vida, sí, excepción hecha de estos últimos 20 años, fue un país abierto a la inmigración y que éramos solidarios con todos los inmigrantes. Y ayer, por cierto, me entrevistaron de una radio de Lima, de Perú, y yo se los recordaba a los peruanos, y ella me decía, la que me entrevistaba, que es peruana, que es peruano-venezolana, que ella vivió muchos años en Venezuela y jamás se sintió discriminada, jamás se sintió vulnerada, jamás alguien le preguntó por su condición de extranjera, sino fue recibida como una venezolana más. Y eso ella lo relevaba siempre en sus comunicaciones permanentes con la sociedad colombiana, con la sociedad peruana, y había que recordar la política de brazos abiertos que siempre tuvo Venezuela, la democracia venezolana con los extranjeros. Por eso es importante que, por supuesto, estos países entiendan que en nuestra inmigración se ha considerado universalmente como una inmigración positiva, porque la mayoría de los venezolanos, en su casi totalidad, no van a esos países a otra cosa que a trabajar y a generar riquezas. Así que es el debate que se está presentando en muchas partes del mundo, embajador. Embajador, sí quería hacerle una pregunta a propósito de los préstamos que se le hacen a Venezuela. ¿Quién firma en representación del Estado venezolano? Porque no podemos negar las circunstancias tan particulares. Nadie. No. Venezuela no tiene nada que ver con esto. Es decir, ni los usurpadores, ni siquiera nosotros, que somos el gobierno legítimo, reconocido por todos estos países, como es el gobierno interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional de Venezuela, es reconocida por todos los países que han hecho donaciones. Sin embargo, excepción hecha de Italia, por cierto, y hay que además agradecer que sin haber tomado partido por la situación venezolana, sin embargo, hizo aportes en estas donaciones. Pero no, para el tema de los préstamos y el tema de las donaciones, nada tiene que ver Venezuela, porque las donaciones no son para Venezuela, ni para el Estado venezolano, ni para el gobierno interino, ni para el gobierno usurpador. Es directamente con los estados receptores de la diáspora. Esto no va para, en ningún caso, para el interior de Venezuela. Amigos, estamos conversando a esta hora con el embajador de Venezuela en España, el doctor Antonio Ecarri, designado por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y la Asamblea Legislativa. Estamos en primer término conversando acerca de los resultados de esta Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos realizada a principios de esta semana sobre los fondos obtenidos y cómo van a gestionarse para beneficiar a esos refugiados y migrantes venezolanos. Hablábamos de que estaba dirigido a los países que han recibido el mayor número de esta diáspora venezolana. Sin lugar a dudas, España se ha convertido en uno de esos países, aparte de los que usted ha nombrado en América Latina. ¿Hay algún apartado destinado a la migración venezolana en España? No, no. Esto solamente es para la recepción allá. España ha asumido un costo importante y ellos no requieren de donaciones. Ellos son donantes, no recipiendarios de esas donaciones. España simplemente mantiene pues las relaciones que hemos mantenido y que nosotros agradecemos muchísimo, y agradecemos muchísimo más aún esta iniciativa que parte de España y de la Unión Europea para estos países receptores venezolanos que tienen tantas dificultades. En el caso colombiano, por ejemplo, el gobierno colombiano ha destinado más de 1.000 millones de dólares a la migración venezolana, y esos son recursos que los necesitaban para su país, no lo podían tener previsto nunca para una inmigración masiva como la que ocurrió con los venezolanos. Entonces a ese gobierno le llega esa ayuda a través, repito, de las organizaciones internacionales de refugiados y de migrantes, como es ACNUR y la Organización Internacional de Migrantes. Pasemos a otro tema importante en la agenda venezolana esta semana. El Supremo venezolano anula la presidencia legislativa de Juan Guaidó y amenaza a sus diputados con la cárcel. Es una de las noticias que se ha generado en las últimas 48 horas. Tiene que ver con esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que continúa en sus labores de acoso y derribo contra Juan Guaidó y el Parlamento Democrático. Se hace oficial esa sentencia que ya se había impuesto por la fuerza militar. La entrega de la Asamblea Nacional al diputado colaboracionista Luis Parra y, por lo tanto, la anulación de la presidencia parlamentaria del líder opositor y presidente encargado del país, Juan Guaidó. Sabemos que es un gobierno usurpador, que esto no debería tener consecuencias, pero ¿cuál es la lectura que usted hace y qué podría pasar en este escenario, embajador Ecarri? No va a pasar absolutamente nada, porque ese Tribunal Supremo de Justicia, lo que le queda es el nombre que ellos mismos dicen ser Tribunal Supremo de Justicia, pero eso es el bufete de Nicolás Maduro. Eso no tiene para nada, nosotros le hacemos caso a lo que se produzca allí, porque quiero decirles que nosotros en la Asamblea Nacional se declaró la inconstitucionalidad de ese tribunal desde el mismo momento que ustedes recuerdan que fueron designados la mayoría de sus miembros, cuando en el año 2015 resultó el régimen derrotado en las elecciones parlamentarias venezolanas. Y en ese mismo mes que se produjo las elecciones, al conocer el resultado, que fue una terrible paliza que se le dio al régimen, porque el pueblo venezolano reaccionó y votó masivamente por los partidos de la oposición democrática, ellos enseguida, entre gallos y medianoche, saltándose a la torera todo el procedimiento que establece la Ley Orgánica de Procedimientos Judiciales, designaron a la carrera unos magistrados que no cumplían con ninguno de los requisitos establecidos en la ley para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Como tú sabes, tienen que ser doctor, tienen que ser profesor universitario, tienen que tener un currículum importante. Bueno, no les importó nada de eso. No cubrieron los lapsos procesales, que son lapsos preclusivos que tienen que ser cumplidos, y se saltaron a la torera todo ese procedimiento, y entonces la Asamblea Nacional, una vez que se instaló, declaró que esas designaciones eran nulas, y allí comenzó el conflicto con el Tribunal Supremo de Justicia, que ha producido todas las decisiones que te puedes imaginar para desconocer las decisiones de la Asamblea Nacional, y eso no ha sido posible porque la mayoría de los países del mundo reconocen como única institución legítima de Venezuela esa Asamblea Nacional que fue designada, elegida por más de 14 millones de venezolanos, que es la gran mayoría de la población votante de Venezuela. Entonces, las decisiones de ese tribunal no tienen sin cuidado, porque además los organismos internacionales también desconocen a ese tribunal y no va a tener ningún efecto jurídico. Y encima de esto, pues por supuesto, nosotros ayer en la Asamblea Nacional se reunió y ratificó una vez más a Juan Guaidó como presidente, y a la directiva actual fue ratificada por la mayoría de la Asamblea Nacional que está constituida válidamente en Venezuela, que es la que preside Juan Guaidó, por supuesto. Noticia en pleno desarrollo. Le damos tiempo al embajador para que tome un poco de agua. Vemos que está pasando apuros allí con la garganta en esta mañana, de hoy. Sí. Seguimos conversando con el embajador Antonio Ecarri, embajador de Venezuela en España, designado por la Asamblea Nacional y la presidencia encargada de Juan Guaidó. El otro gran tema en Venezuela, obviamente, es el tema de la gasolina. Hemos conocido a través de los medios de comunicación esa negociación hecha con Irán, que estaría entonces traduciéndose en 5 buques iraníes, que de los cuales ya tuvimos noticia el pasado fin de semana. Llegó el primero por costas de Barcelona, y que llevaría entonces combustible, gasolina, para tratar de paliar la crítica situación del combustible en Venezuela. ¿Qué opina de esa negociación de Venezuela con Irán? Bueno, si no fuese por la tragedia que ha generado este régimen, que acabó con una empresa que nadie se imaginaba nunca que podía quebrar, como era PDVSA, que era la segunda empresa petrolera más importante del mundo después del arco de la Arabia Saudita. Entonces nosotros vemos horrorizados cómo ese gobierno usurpador, que ha convertido el cinismo en política de Estado, celebra la llegada de buques llenos de gasolina para Venezuela, cuando Venezuela exportaba gasolina y hoy tiene que pasar por la vergüenza mundial de importar gasolina porque ellos acabaron con la industria petrolera. Pero lo que hay que decir además es que eso es una cosa ridícula, que si no fuese por la gravedad, lo que produce es risa. Si no fuese por la tragedia, risa, porque hay que saber que Venezuela consume un promedio de 300.000 barriles diarios de gasolina. Y estos buques llevan apenas 1.5 millones de barriles, o 5 buques. Eso significa que si estuviese Venezuela en situación normal, en producción, la gente en la calle produciendo, tendría que producir 300.000 barriles, de tal suerte, tendría que consumir 300.000 barriles, de tal suerte que esos buques lo que llevan es gasolina para 5 días normales de Venezuela. Eso no resuelve ningún problema. Ya veremos en los próximos días. Claro, eso va a durarles un poco más porque por el racionamiento que tienen de la gasolina, porque además la gasolina no es para el pueblo, sino para, como denominamos en Venezuela, los enchufados, es decir, la gente que está alrededor del régimen, son los que los militares, una parte de la claque militar corrupta, pero eso no le llega a la gente, y por eso quizás pueden utilizarlo durante un tiempo mayor, pero lo normal es que eso se acabe en 5 días. Entonces, ese gran esfuerzo propagandístico que han hecho se les ha convertido en un boomerang, porque todo el mundo sabe que eso no alcanza para nada, y además la lejanía entre Irán y Venezuela es una cosa que hace nugatorio cualquier ayuda seria, pues, en materia de importación de gasolina, porque ese recorrido es de más de 30 días y por supuesto que eso no resuelve ningún problema en Venezuela. Lo cierto de Venezuela es que esta gente acabó con la industria petrolera, y por eso estamos en esta situación vergonzosa de estar importando gasolina un país como Venezuela. Es como si España estuviera importando importando toros Miura para las corridas. Aceite de oliva. Una cosa que no. Doctor Ecarri, un matiz que tiene esta noticia es que el primer buque llegó por el oriente. Se fue al centro, exactamente a Puerto Cabello, al puerto de Puerto Cabello, y se conoció que del buque que había llegado con ese primer cargamento se surtió a una embarcación cubana para llevar combustible, claro, para llevar gasolina a Cuba. Sí, por eso te decía que es una gasolina que no le llega al pueblo venezolano, se quedan con ella los que usufructan el poder en Venezuela, o se la envían a Cuba, que es su aliado fundamental y el invasor de Venezuela. Porque muchas veces la gente habla de amenazas de invasión a Venezuela. En Venezuela no hay amenaza de invasión. Existe una invasión de 20.000 cubanos que están metidos en los cuarteles y en la inteligencia represiva del régimen venezolano. Es una cosa vergonzosa que este régimen usurpador enajenó la soberanía venezolana entregándosela a los cubanos, que son los que dirigen la política venezolana. Se ha demostrado, embajador, embajador, que se observa con facilidad y no hace falta ser un experto para uno llegar a la conclusión de que el régimen de Maduro es en lo peor de lo peor, porque se sabe que Irán tiene sanciones también de los Estados Unidos, Corea del Norte, la Cuba misma arrastra décadas de sanciones de los Estados Unidos y no se les ve de pronto en esa situación tan ruin, en esa pobreza, en esa precariedad y bueno, en una situación como la que usted mismo describe, que es Venezuela haya pasado de ser uno de los países más exportadores de petróleo del mundo a ser importador de unas cantidades mínimas, que ahora tampoco se sabe a quiénes van a poder acceder a ese combustible, porque el precio del combustible por las nubes también es un asunto que preocupa. Pero también preocupa, y aún más, embajador, el tema de la salud. Estábamos hace un momento escuchando a la doctora Kaylin Page del Instituto Johns Hopkins de los Estados Unidos, que ha estado vigilando el comportamiento de la pandemia. Y con relación a Venezuela, decía que la falta de agua en los hospitales y en las comunidades se convertía en un mayor peligro de contagio, y que por información de algunos médicos venezolanos que están atendiendo a la población, se decía que la incidencia de la pandemia era mucho mayor, pero las cosas no terminan allí. La situación va a empeorar desafortunadamente en toda América Latina y se cree que habrá por cada país al menos unos 300.000 contagiados, ¿sí? Esto de acuerdo al volumen de la población. ¿Qué acciones está haciendo el gobierno de Juan Guaidó dentro de sus limitaciones para informar a la población sobre la pandemia? Porque lo único que dice el régimen de Nicolás Maduro es que los contagiados que hay en el país es que Colombia se los manda como personas infectadas para que sigan propagando el virus y de esa manera causen un daño. Y son, la verdad, que comentarios que no tienen ningún fundamento, que no se sostienen una evidencia científica. ¿Qué está haciendo particularmente el gobierno Juan Guaidó respecto a esta situación? Bueno, todo lo que podemos hacer, porque hay que saber que no manejamos. Sí, por eso decía, dentro de las limitaciones que tiene. Pero sí tenemos, pero sí tenemos a los médicos venezolanos, que todos están, digamos, en una situación de precariedad terrible, pero ellos se han ido organizando e incluso tienen una plataforma, que ustedes seguramente ya la conocen, una plataforma internacional de asesoramiento a los posibles pacientes del coronavirus. Ahora, esa situación es una situación terrible. Mire, es tan angustiosa que mis amigos médicos en Venezuela me dicen, incluso los de Valencia, que Liliana los conoce, me decían que Valencia, por ejemplo, que es una ciudad que tiene, la Gran Valencia, debe tener aproximadamente 2 millones de habitantes, tienen apenas tres respiradores para toda la ciudad. Entonces viven, ellos dicen que ellos están es con un rosario en la mano rezando que no se propague el coronavirus en Venezuela, porque va a ser un desastre, va a ser una cosa terrible. Eso no lo desea nadie, eso no quiere, nadie quiere que eso ocurra, pero sabiendo que por, a un país, por ejemplo, como España, que tiene una, un servicio sanitario tan excelente, de primera calidad, se vio colapsado en los primeros momentos, se podrán ustedes imaginar lo que va a pasar en Venezuela, que no existe el sistema sanitario venezolano. Ayer me llamaba unos amigos, yo tengo amigos en Venezuela, en todas partes, de una población muy pequeña del estado Carabobo, de Montalbán. Es una ciudad, que es un pueblo que tiene unos 30.000 habitantes. Bueno, no hay un tensiómetro en el hospital de un pueblo de 30.000 habitantes. Un tensiómetro. No hay medicinas elementales, ni siquiera para el dolor de cabeza. Tienen que salir a recaudar entre los vecinos las medicinas vencidas para podérselas entregar al hospital porque no hay medicamento vigente. Bueno, no, la situación es terrible desde el punto de vista sanitario en Venezuela, de tal mal suerte que, bueno, estamos igual que los médicos valencianos pidiéndole a Dios que eso no, que Venezuela no le pase una cosa similar a lo que ocurrió acá en Europa, porque va a ser un desastre terrible. Ojalá que eso no ocurra, porque bueno, también Venezuela hay que saber que lo ha protegido el hecho de estar aislado del mundo. La mayoría de los vuelos, ustedes lo saben, se han reducido su mínima expresión, no llega gente de otros países, no es igual que una ciudad como Madrid, por ejemplo, como polita, que llegaba mucha gente, que llega mucha gente de todas partes del mundo a un país que está secuestrado y que llega muy poca gente, no existe el turismo. Entonces, eso ha beneficiado de alguna manera el que no haya aún, digamos, ocurrido una tragedia con relación a las contaminaciones, pero está allí latente ese problema, precisamente porque no hay recursos sanitarios, y no solo en los hospitales, sino como tú dices, el agua, que significa, digamos, la protección mayor contra la contaminación, pues no existe el líquido más vital que tenemos. Bueno, todas las poblaciones sufren de la carencia del líquido. Mire, yo te voy a decir una cosa, pues, para que la gente de acá de España pueda, digamos, tener la justa medida del desastre que ha hecho ese régimen en Venezuela. Una ciudad, por ejemplo, como Puerto Ordaz, que como ustedes saben, le pasa por un lado el río Orinoco y por el otro el Caroní, que son dos grandes ríos de los más grandes de América Latina. Bueno, esa ciudad que le pasan esos dos ríos por el lado, no tiene agua en el grifo. Cuando abren el grifo no hay agua. ¿Cómo es posible que una ciudad como esta no tenga agua cuando tiene esos dos grandes ríos? Bueno, por la ineficacia del régimen, que acabaron con todas las bombas hidroneumáticas que sirven para distribuir el agua potable. Y han acabado con todo el sistema de distribución de agua. Eso ocurre en Venezuela, por eso es que estamos, digamos, en una situación, digamos, de angustia permanente frente a lo que pasa en nuestro país con este problema del COVID-19. Sí, preocupante la situación. Veíamos por acá también las imágenes de unos médicos que decían que no habían, por ejemplo, gel, alcohol, mascarillas. No, es un problema conseguir estos utensilios que se han convertido en algo poco accesibles para el común de la gente. Embajador Ecarri, son muchos los temas para abordar cuando hablamos de la situación de Venezuela. Nos hemos extendido en el tiempo, pero entienda que estamos en el peor momento quizás de nuestra historia. Creemos firmemente en la gente de Venezuela porque tratamos en el peor momento, tú lo has dicho. Sí. Tú lo has dicho, en el peor momento, ni siquiera en la guerra federal del siglo XIX, Venezuela pasó por una situación tan grave como esta. Porque siquiera en aquel momento existían instituciones que después de la guerra asumieron la responsabilidad de reconstruir el país. Pero el problema que tenemos en Venezuela es que no tenemos instituciones, que nada funciona, que acabaron con el Estado venezolano, que el Estado venezolano es un Estado fallido, precisamente porque han acabaron con todas sus instituciones, precisamente queriendo hacer depender a los venezolanos del Estado venezolano, acabaron con el sector privado, acabaron con el sector generador de riqueza, que ahí es donde está la clave del desastre venezolano, creyendo que los precios del petróleo se iban a mantener altos para mantener a toda la población viviendo del Estado. Y bueno, con eso precisamente, una vez que esos precios del petróleo se cayeron, tenemos este desastre. Ya lo dijo hace mucho tiempo Oscar Pietrico, al comienzo del régimen de Chávez, dijo, aquí hay que pedirle a Dios que no se caigan los precios del petróleo, porque una vez que se caigan los precios del petróleo, vamos a hacer un caso para la Cruz Roja Internacional, venga a repartir sopa en las esquinas de Caracas. Bueno, eso es lo que está pasando hoy en día. Fíjate tú, estamos en la mano de la Cruz Roja, de ACNUR, de la Organización Internacional de Migrantes, de los organismos que subsidian a los países más pobres del mundo. Eso, a esto nos ha llevado ese régimen. Por eso la causa fundamental de este régimen, de toda esta situación, que es ese régimen oprobioso, tenemos que salir de él lo más pronto posible. Por eso se hace necesario el cese de la usurpación, la designación sobre la marcha de un gobierno de emergencia nacional que convoque elecciones para que la gente venezolana se pueda decidir su destino y salir de esta pesadilla. Embajador, ya para finalizar, luego de la visita de Juan Guaidó a España, a Europa, ¿cómo califica la relación en estos momentos del gobierno de España con Juan Guaidó, concretamente? Excelente, excelente. Aquí no se ha modificado para nada, y eso lo ha ratificado la canciller Arancha González Laya, y ha sido ratificado por todas las instituciones del Servicio Exterior venezolano, del Servicio Exterior Español, perdón. Las relaciones son permanentes. Nosotros tenemos relaciones con la Cancillería y con los organismos públicos acá. Somos los únicos intermediarios realmente entre la sociedad, entre los migrantes venezolanos y el Estado español, y esa relación la mantenemos y está en óptimas condiciones. O sea, no ha variado para nada. Yo entiendo que una vez que se conformó el gobierno de coalición, hubo preocupación porque alguna gente pensaba que iba a ser modificada la política internacional de España, pero eso nos lo han garantizado, que la política internacional frente a Venezuela sigue siendo la misma. Y bueno, y una demostración evidente de ello ha sido esta iniciativa del gobierno de España de convocar a donantes para ayudar a aliviar la difícil carga de nuestra inmigración en los países de América Latina. La conferencia de donantes de la que hablábamos en algún punto de la entrevista. Así ya vamos cerrando este segmento con el embajador de Venezuela en España, designado por la Asamblea Nacional y la presidencia encargada de Venezuela, a cargo de Juan Guaidó. Le agradecemos al embajador hacer este paréntesis en su agenda para conversar aquí en el Café Mañanero. Como decía Jorge, son tantos los temas que vamos a tener contacto más frecuentes con el embajador para poder hacer el seguimiento de esa compleja y dinámica situación que vive Venezuela. Para finalizar, embajador, si quería, como quiera que estamos viviendo momentos muy complicados, el peor momento en la historia de Venezuela y también el mundo, atravesando una época oscura por la pandemia que ha agravado la situación de los venezolanos en el mundo y en el propio país, si quería, pues, cederle la posibilidad de que le envíe unas palabras a la población venezolana que nos escucha. Bueno, a todos los compatriotas, que tengan fe y esperanza, que esta lucha sigue, que esta lucha va a ser, ha sido muy dura, por supuesto, los venezolanos, para los venezolanos es muy duro salir de Venezuela, porque nosotros no tenemos cultura de exilio, nosotros estamos muy arraigados a nuestra patria, y que por supuesto vamos a volver muy pronto cuando cese la usurpación. La presión internacional es de tal magnitud, y esta es una de las cosas importantes de esta conferencia internacional, que visibilizó una vez más el caso del drama que vive Venezuela, y todos los pueblos del mundo se dieron cuenta de cuál es la causa de este desastre, que es ese régimen usurpador que hizo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los pueblos del mundo, que es tratar de incentivar a la llegada de capitales que refuercen la economía, que se incentive la actividad privada, que es la que genera riqueza y la que genera empleo. Acabaron con ello, y una vez que se cayeron los precios del petróleo, estamos viviendo esta situación tan terrible. Pero vamos a seguir luchando. Muy pronto vamos a tener noticias interesantes, importantes, sobre el cese de la usurpación y la presión internacional para la constitución de un gobierno de emergencia que reforme el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, y convoque elecciones presidenciales. Embajador Ecarri, le decía ya hace un momento que muchas gracias y disculpe que nos hayamos excedido en el tiempo. También le pedimos disculpes, le ofrecemos disculpas al director de la radio, porque también nos hemos pasado en el horario, pero es que estamos, como le decía también, en un momento crucial de nuestra historia y se requiere de la información de primera mano, y en este caso nadie mejor que el embajador para hablar de la situación de Venezuela y en este caso también la alternativa de un país que está buscando en el rumbo reencontrarse luego de haber perdido un valor tan importante como es la democracia. Tenga aquí en este humilde espacio el Café Mañanero también siempre la posibilidad de enviar un mensaje a los venezolanos. Intentamos justamente todos los días visibilizar de forma incansable el caso de Venezuela y también darle una mano a la sociedad venezolana. Desde hace años, aquí en el Café Mañanero, hemos cedido la voz